Este es un mensaje a los senadores y senadoras que tienen una responsabilidad muy importante en los próximos días para rechazar esta ley que perjudica a millones de argentinos. ¿Creen que esas medidas van a ir escalando día a día? ¿Creen que esas medidas van a ir escalando, digamos? Si te cerraron Telan, te cierran empresas de organismos del Estado, la inflación que no baja, hay una recesión terrible, te meten una ley donde te sacan las indemnizaciones, la moratoria jubilatoria. Por supuesto que voy creciendo si el gobierno no entiende con todas las medidas que se están tomando, que si no cambia el rumbo económico esto se va a ir profundizando. Vos fijate que cada movilización cada vez más contundente, cada vez más gente. Eso quiere ver que el descontento que hay social es muy, muy fuerte y cada vez se vaya acrecentando más. Los senadores estuvieron hace 15 días en el Consejo Directivo de la CGT y se comprometieron que los 33 senadores y senadoras del peronismo no van a votar esta ley.